buenos días. Estamos con el señor Aldo Roldán, secretario adjunto de ANSAFE La Capital. ¿Cómo le va, Aldo? Bien, bien, trabajando. ¿De hace cuánto que es parte de ANSAFE? Como afiliado al sindicato, o sea, afiliado, tengo 24 años de afiliado. Y en esta comisión directiva, concretamente en el cargo que estoy ahora, fuimos elegidos en junio del 2010. Más allá que yo ya tengo 3 periodos en la comisión directiva del sindicato. Soy el secretario adjunto en esta comisión. ¿Cuáles son los requisitos básicos para dirigir o ser parte de gremio? Mira, primero, ser afiliado, por eso te aclaraba en primer lugar que tenés que ser afiliado. Conformar, ser parte de gremio como afiliado sos. O sea, la mayoría de los docentes se afilian, incluso recién recibidos se pueden afiliar. Luego se pone una cuota mínima, hoy estamos hablando de alrededor de 28 pesos el cargo testigo, que es primario, y ya sos parte del sindicato. Ahora, para ser miembro de la comisión directiva, tenés que presentar una lista, ir a una elección, ganarla, y bueno, por 3 años, como se llama ley de contrato de trabajo, sos miembro de una comisión directiva. Sobre el tema actual de la jubilación de los, a los 55 años con el 75% móvil, ¿tiene algo para decir? Nosotros en el año 2005, lo estaba hablando hace mucho, se reformó la ley jubilatoria y ahora nos vamos con 57 años de edad las mujeres y 60 los hombres con el 82% móvil. Es decir, vos de tu sueldo, cuando terminás tu carrera, sacás el 82% y ese es tu sueldo inicial de jubilado que se actualiza. Durante el gobierno de Reutemann Biobay no hubo aumentos salariales, pero sin embargo no hubo protestas como las que se están viviendo. ¿Cuál es la relación actual con el gobierno? Mirá, la primera gestión de Reutemann tuvimos algo que se llamó presentismo, donde vos, enfermo igual, tenés que trabajar si no perdías tu jornada de trabajo. Por lo tanto, eso nos implicó, más allá de 2 o 3 paros que nos muestra Reutemann, implicó un retraso, que en general en esa época del país hubo un retraso en toda la clase trabajadora. Estamos hablando, más allá de las consideraciones políticas, el núcleo duro del menemismo también lo formó Reutemann. O sea que en el 90 hubo un gran atraso en las condiciones de trabajo. Con Obey la relación fue distinta, incluso con Obey, a través de luchas, paros y movilizaciones, hemos logrado que se derogue el presentismo. Obey en su gestión, la última gestión, antes que termine el 2007, derogó el presentismo producto de una lucha y un fuerte paro docente. Y en general, nuestra relación con los gobiernos siempre fue de respeto, pero también de comisión y de lucha. No creo que haya, se vuelva a decir que soy Reutemann, más atrás Reviglio, Bernet, 2 gestiones de Reutemann, 2 gestiones de Obey, esta de Wiener, por ejemplo, a los 6 meses de asumir Wiener hemos hecho un paro, no político, sino por reivindicaciones de salario, de jubilaciones y demás. O sea, en realidad, en la política santafesina hemos siempre sido consecuentes de hacerle un paro, porque lo dicen los compañeros, para pedir o reclamar cosas que no nos dan los gobiernos por su cuenta, por sí solos. Para ser dirigente de algún gremio, ¿es necesario haber sido docente previamente o hay cursos de capacitación? No, acá el requisito básico, bueno, estar afiliado, sos docente, porque realmente, cuando hablo docente también hablo de un preceptor, de un secretario, un director, de un catedrático, un maestro de grado. Si no, el requisito es ser docente para partir de una elección. Lo otro, tus condiciones personales, de formación, de pertenencia a una estructura interna política y demás, tiene que ver con las agrupaciones de cada lugar. No hay una escuela de capacitación y generalmente los docentes exigen un grado de compromiso, un grado de trabajo y un grado de pertenencia importante. Eso sí, te lo plantean, porque en este sindicato, este sindicato comenzó en el año 2000, en 1924, tiene 84 años de historia, nunca hubo lista única. Tenés un sindicato que diga la lucha azul y blanca, ganó elecciones con el 90% de los votos porque es la única. No, en este sindicato, en todas las elecciones que se hacen cada 3 años, siempre hay 3 o 4 listas que participan. Desde izquierda, desde centro, por suerte no hay agrupaciones de derecha en este sindicato, pero siempre hay 2 o 3 listas que compiten por ganar la elección en el sindicato. ¿Cómo piensa que se encuentra a nivel educacional hoy en día? El tema es así. En términos globales, partiendo de términos globales, tiene que ver con lo que implica a los docentes, lo que implica a los alumnos y en general la escuela. No me ciño solamente en tu pregunta a nivel educativo, porque tenés los docentes sino los alumnos, es una cuestión global. La Ley Nacional de Educación Nueva es de 2006, antes tuvimos la Ley Federal, y realmente la Ley Federal segmentó la escuela, partió la escuela. Vos antes tenías la certeza que iba a un comercial y salías de perito, te ibas a una escuela técnica y salías técnico electromecánico, técnico mecánico del automotor. La Ley Federal en los 90 con menos rompió eso, hubo una dispersión de títulos, Hubo realmente en la docencia un retroceso, tanto en lo formativo, en lo intelectual, en el compromiso. Los alumnos fueron solamente un número donde vos tenías que rendir cuenta al Banco Mundial, el Estado. Por lo tanto, tuvimos un periodo muy oscuro. Estamos hablando de 50 años, estamos hablando del año 93 que se aprobó la ley federal, hasta el 2006 que se derogó. A partir de ahí, de 2006, hubo un cambio en la estructura de la escuela, en la participación, en el compromiso. Hoy, digamos, no hay un parámetro que diga la escuela está mejor o peor. ¿Por qué? Porque las evaluaciones que se hacen en la escuela son muy direccionadas. Lo hace PISA, que es un organismo internacional, o lo hace el gobierno nacional, que la última prueba fue en el 2005, la cual obviamente la escuela pública no salió tan mal parada, pero no son parámetros. Es decir, es como si yo entro a tu curso y te digo, a ver, saca una hoja y te hago 5 preguntas de lengua. Vos la puedes contestar bien, mal o regular. O te hago 5 problemas de matemáticas. Y eso es una prueba. Si el curso salió mal, la calificación del curso va a ser horrible. Lo mismo para el docente. Si vos entras a un curso y el profesor le preguntás cosas de su materia, puedo o no respondértelas, más allá de bien o mal, o la técnica que estás usando. ¿Nosotros qué decimos? Para evaluar a la escuela hoy cómo está, bien o mal, primero tienen que participar todos, los docentes y los alumnos, no solo los profesores. Dos, tener criterios de evaluación. Si yo puedo, a ver, si yo evalúo a primer año, tengo que evaluar a quinto. Si evalúo a segundo, tengo que evaluar a tercero. Si evalúo a tercero, tengo que evaluar a cuarto. Si evalúo matemática y lengua, si es una escuela técnica, tengo que evaluar las materias técnicas. Es decir, primero por una cuestión obvia. No es que el técnico mecánico, electromecánico, tenga que saber leer y escribir y multiplicar. Simplemente una especificidad de su título. Y eso no se hace. Yo creo que según el nivel internacional de estas pruebas, Argentina está en un nivel intermedio. Nosotros decimos como sindicato que no tenemos un parámetro objetivo de evaluación. Por ejemplo, hace 2 años el nivel de repitencia de la escuela media era el 32%. O sea, de cada 100 pibes que entran en la escuela secundaria en primero, hay 32 que abandonan. En algunos lados es el 40%, o sea, de cada 100, 40 no terminan su secundaria. Ahora, el problema de la escuela, el problema del alumno, el problema social de la familia que no puede sostener el ingreso o la permanencia del chico en la escuela. Si la escuela es secundaria es obligatoria. Ahora, si fuera así, no tendría que haber adolescentes limpiando autos en las esquinas. Y nadie se preocupa ni se ocupa de que esos pibes estén en la escuela. Vuelvo a tu pregunta. Hoy, el nivel de la escuela argentina ¿es bueno, malo o regular? Creemos que no hay parámetro para hacerlo. Sí creo que hubo un deterioro en las condiciones de aprendizaje. Principalmente culpa del Estado, el docente también tiene algo que ver, pero no olvidemos que el docente no lo capacita el Estado, tiene que pagar su curso. Y sobre todo también en la falta de atención social y socioeducativa al alumno. No basta con dar una notebook a cada uno, ¿sí? Porque lo más probable es que ustedes dentro de 2 años vean que la notebook no sirve, porque no se puede utilizar el programa. Entonces, vuelvo al punto. Hoy el estado de lo que es en Argentina, creo personalmente que es regular. ¿Cómo está posicionada Anzafe a nivel nacional, o sea, en relación a los gremios? Mira, fue una cuestión cuantitativa. En la provincia de Santa Fe, 60.000 docentes de todos los niveles y modalidades y 40.000 están afiliados al sindicato. O sea que tenemos casi un 70% de afiliación nomás. Somos el segundo sindicato en importancia después de la provincia de Buenos Aires, fue una cuestión numérica. Hay casi 100.000 docentes en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, de los 24 sindicatos docentes que hay en el país, primero estarían, te digo, en cantidad de afiliados, primero provincia de Buenos Aires, después Santa Fe. Y aparte queremos que tenga un buen desarrollo cuantitativo y cualitativo. O sea, es un sindicato que tiene instituto de capacitación, tiene pertenencia con los alumnos, hay actividades que se organizan con los alumnos. En muchas actividades son en conjunto, así que creemos que a nivel sindical, Santa Fe está entre las entidades sindicales más importantes. Entonces, AMSAFE, ¿acompaña la formación de la educación o solo está dirigido al grupo docente? No, ya. Obviamente nosotros somos un sindicato y como tal representamos a los trabajadores de la educación. Pasa claro. El sindicato camionero representa a camioneros. Nosotros representamos a los docentes. Pero como la cuestión es muy especial, nosotros primero que somos formadores, que nuestros alumnos, a su vez nosotros nos formamos con otros profesores. O sea, nuestro sindicato, porque está en sus objetivos no solo la defensa gremial, cuando digo defensa gremial es salario, jubilación, sino la capacitación y la formación. De hecho, ANSAFE tiene dos institutos para capacitar. Uno es el Instituto Marta Servini, que está en la capital, y el otro instituto se llama Rosita Sipperovich. Las dos son maestras ya fallecidas con una trayectoria importante. ¿Qué hacemos en esos institutos? Capacitar no solo a los docentes, sino a los futuros docentes y muchas veces a los estudiantes. Hay actividades de capacitación y de formación charlas, congresos, encuentros que participan estudiantes. O sea que nuestra labor es más abarcativa de lo reivindicativo gremial, que es el salario. La otra cuestión que tenemos es, bueno, también tenemos instancias de formación en las escuelas y tenemos una parte social. ¿Cuál es la parte social? La parte que también es muy típica del sindicato: turismo, asistencia médica, etcétera. Digo, los sindicatos no están concebidos como la época anarquista de 1900. Hoy los sindicatos abarcan aspectos sociales, aspectos gremiales y aspectos formativos. Nosotros también en el departamento de turismo, porque a medida que las demandas crecen y el Estado no las suple, hubo épocas en este país que hace 40 años atrás había turismo social, donde el trabajador iba a los hoteles Mar del Plata, y eso se fue perdiendo, producto de la distribución del país, para bien o para mal, depende cómo lo analice. Entonces el sindicato debe abarcar toda esa cuestión, de dar asistencia, acompañar y sobre todo ver la parte social. ¿Cómo cree que la economía afecta a ANSAFE y a los grupos minoritarios de los gremios? Primero, no olvidemos, nosotros somos trabajadores. Por lo tanto, como cualquier trabajador, sea docente o no, pero comercio, ferroviario, camionero, lo que fuere, administrativo, depende de un sueldo. Ese sueldo, hubo épocas que realmente tuvo el salario congelado, hubo retrocesos salariales. Hoy el sueldo forma una parte importante de la vida de cada uno y la cuestión económica está determinada fundamentalmente en tus condiciones de vida. Los conflictos más agudos que tienen los sindicatos, incluido el nuestro, es cuando hay retroceso en el salario. Cuando el trabajador gana poco, evidentemente va a la calle. Como el desocupado corta una ruta porque no tiene trabajo. Es natural. La relación del salario está directamente implicada en trabajo porque tiene que ver con sus condiciones de vida, con sus condiciones de salud y con sus condiciones de esparcimiento. Nadie concibe un trabajador que no tenga derecho a ir a su familia en un cine, en un parque, a ir de vacaciones. El salario determina la relación con tu patrón. En este caso, nuestro patrón es el Estado. Para el bloque comercio será el dueño del negocio, para nosotros es el Estado. Y si el Estado realmente no cumple con actualizar el salario, hay conflictos y hay problemas. Desde su perspectiva, ¿cómo ve la educación de acá a 10 años? Mirá, uno trata de ser optimista, personalmente trata de ser optimista de cómo va a evolucionar la educación. Por algún dato objetivo, es decir, el país macroeconómico está mejor, eso es innegable. Dos, hay una ley de educación nacional aprobada en 2006, que sea recién 3 años casi de aplicación, en la provincia se aplicó recién hace 2 años, donde establece la educación secundaria, por ejemplo, obligatoria, la primaria antes lo era, generalmente siempre lo fue. Entonces uno piensa, no solo el sector docente, sino desde los alumnos, que tengamos una educación mejor, una educación de calidad, con mejor infraestructura, con mejores condiciones. Es decir, hoy, que un docente gane mucho dinero como sueldo, pero que la escuela no tenga ni siquiera un lugar para digno para dar clases, estamos en la misma. Uno trata de ser optimista porque hoy los alumnos y los docentes están mucho más informados, independientemente del acceso no a las tecnologías, así que vos tengas una computadora personal en tu casa. Hoy es indudable que la gente está mucho más conectada, comunicada y se entera de las cosas. ¿Eso qué implica? Doble responsabilidad: una, conocer, y dos, participar. Si la escuela como tal, la educación como tal, no es parte solamente del proceso de los docentes. Si yo no me voy lejos, voy a Chile. En Chile, el modelo para muchos es Latinoamérica de educación, hoy, no solo que mataron a un chico de 14 años, sino que además la educación es gratuita. Salvo algunos niveles, no es gratuita. Esa es la perspectiva, que en Argentina las cosas están un poco mejor. No digo maravillosa, pero que hoy ustedes, los alumnos, no tengan que pagar, no sé, que hay escuelas públicas, hay escuelas privadas pagas, obviamente, pero como segunda opción. O sea, hoy la opción de un joven es ir a una escuela pública gratuita. Y hay escuelas en los barrios periféricos donde tenés biblioteca, tenés mínimamente elementos y demás. Y yo creo que soy optimista en el sentido que va a haber una generación que se va a formar de otra manera. Y esto también sí tiene que ver con un componente político. Los 90 pegaron fuerte en mucha gente, la dictadura pegó fuerte en mucha gente. Hay generaciones completas que uno le habla de esto y parece que hablara de otro mundo, de otro país, no es lo que viven. Y tiene que ver con el compromiso de cada uno. Si uno da su parte, yo soy un tipo que tengo, por ejemplo, 48 años, con 20 y pico años en el lomo de docentes, he visto algunos cambios profundos, otros no tanto, y ustedes son los que medianamente evaluarán la escuela pública y las cosas que deben cambiar. Hay muchas cosas que cambiar. El optimismo tiene que ver con los docentes y los alumnos. El Estado siempre declamó que iba a invertir en educación, que las escuelas estaban tan bárbaras, que las escuelas invierten mucha plata. Obviamente estamos hablando de un sistema educativo muy amplio y muy grande, que es el optimismo también. Hay escuelas en todos los pueblitos, en todas las ciudades, en todos los lugares. El tema es que lo mejoremos no solamente con plata, sino con calidad. Y en eso soy medianamente optimista, mirando a mi alrededor. sea, mirando a los países de Latinoamérica en primer lugar, mirando a Chile, mirando a Brasil, que tiene una enseñanza obligatoria recién en la escuela primaria, este año me implementaría la obligatoriedad secundaria, mirando a mi alrededor, mirando que todavía tenemos universidades públicas, y se miran, obviamente cuesta estudiar, pero hay universidad pública, no hay universidad que vos tenés que pagar. Y sobre todo, que bueno, la asignación por hijo y la asignación universal ayuda, las becas ayudan, por eso digo, habrá que reforzar la formación de los docentes, el compromiso de la comunidad, y yo, uno, trato de ser optimista, porque llevamos 30 años de libertad, 30 años de democracia, y creo que de ese punto de vista podemos mejorarlo. No sé si va a ser la escuela que cada uno quiere, pero por lo menos es posible mejorarla, en eso soy optimista. Siempre se la puede mejorar, cuando tenés un régimen de libertad, en otro régimen no la vas a mejorar. Y con el tema de bajar el nivel en algunas escuelas por los chicos, ¿qué opinas sobre eso? Mira, esto es, digamos, muy viejo. Es decir, a ver, es como si, para hablar claro de nuestra ciudad, es decir, a ver, qué sé yo, los chicos de tal escuela, a ver, si vos fuiste a tal escuela, por ahí esa escuela ya tenés un extra, un plus. Fui a tal escuela, que es bárbara, sin nombrar escuela acá, que nadie se siente ofendido, de la escuela de Buenos Aires. Egresaste del Pellegrini o del Politécnico, o sea, eso te daba chapa de que vos, si fuiste ahí, tenés la puerta abierta. A veces fuiste a la escuela 3 de La Boca, capaz que no. Acá también pasa. Y yo creo que a ningún alumno se le debe retasear reconocimiento o parcializar o segmentalizar. A ver, porque vos sos pobre te vamos a enseñar menos, porque vos sos rico te vamos a enseñar más. Es decir, está demostrado que la apropiación de conocimiento no solo tiene que ver con las cuestiones materiales, sino también con las cuestiones personales y sobre todo el estímulo. En estas famosas pruebas nacionales, internet, uno se asombra cuando en escuelas de pueblitos internos, en el interior de la Argentina, Argentina profunda, voy a decir alguno, los chicos salen muy bien. En las competencias entre escuelas, entre comillas, de pibes de clase media y alta, cuando compiten con chicos de escuelas de escasos recursos, terminan igualados. O a veces superando a los pibes de escuelas marginales en el conocimiento. ¿Por qué? Tiene que ver con alguna condición humana. En condiciones favorables aflora las cuestiones de orgullo, de compromiso, de poder hacer cosas, de ver que yo puedo, de solo de competencia, sino también de que vos estás en condiciones medio más adversos y te desarrollás. Esto se aplica en el deporte y en la ciencia, se aplica en todo tipo de conocimiento. Gente de condición humilde ha llegado a ocupar determinados lugares, no solo en deportes o en política, en cosas sociales, sino también en educación. Uno, eso no hay que perderlo de vista. Por eso no hay que enseñar más ni menos. Seguramente cada uno toma lo que le enseña de alguna manera, pero no, estoy convencido que no es así. No es así. Para finalizar esta entrevista, defina Alta Fe en una oración. El lugar colectivo de sueños de todos los docentes. Bueno, Aldo, muchísimas gracias.